Phoenix, feel the beat. Desde lejos tú me estás mirando, te trae a la oscuridad para provocarte. Ven que hay algo que quiero enseñarte, y en contra de la pared yo quiero darte. Así que dale, métele, bellaco. Yo sé que tú querías provocarme. Después que te lo meta, no lo saco. De la disco pa' ese noche voy a llevarte. Dios mío bendito, después de que te meta no me quito. La estoy partiendo desde chamaquito. Hay unas que dicen que son más duras que tú y es solo un mito. Siempre real, baby, yo a ninguno imito. Me dice que sana, pero veamos después de tres doritos. La baby se pone mala, hace delito. Ese culo es mío. A las demás las descalifico y sabe que estoy bendecido, pero me grita maldito. Impresiona, a la disco nunca llega sola. Y el reggaetón cuando toma, que conmigo se quiere ir a toa. Y esta noche pa' la casa me la voy a llevar. Ay, pero qué rico te esa mami en Medellín. Cuando dice papi siento que me voy a venir. Si lo hace como habla, ¿qué más le voy a pedir? Le doy like hasta la foto aunque no le doy a seguir. Que tiene novio, pero si me actúa como soltera. Pone la uña en la historia y la espero afuera. Le gustan los artistas, no le gusta cualquiera. El que compra Sari, yo te compro Gucci y la cartera, mami. Yo estoy claro que a ti te han hablado de mí. Si te escribe tu novio, que le dé por ahí. Y si escribe tu amiga, que se llegue para hacer un tris. A mí me gusta ese culo desde que ella tiene 18. Porque chinga como una de 38. Entre medio de la pierna ya tiene un bizcocho. Atentamente el que tiene los papeles de ese chocho. Y Prada está mojada. Desde lejos tú me estás mirando. Te trajo la oscuridad pa' provocarte. Ven que hay algo que quiero enseñarte. Y en contra de la pared yo quiero darte. Así que dale, métele, bellaco. Yo sé que tú querías provocarme. Después que te lo meta no lo saco. De la disco pa' el PH voy a llevarte. Mami, yo doy el frío, bitch. Jay, Big Pieces. Bitch.